Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Donde se hablara de si la decisión fue o no respetada y que... ¿A qué resultados llevó eso? Digamos, cuando hay una recuperación, siempre hay una familia que toma la decisión, como en el caso de la comunidad Buenuleo, hay una familia que toma la decisión, esa familia va con sus niños y las fuerzas de seguridad llevan adelante órdenes de los ministerios en donde nunca se tiene en cuenta a los niños, ¿sí? Nunca. Reuniones también a veces quincenales para ponernos de acuerdo y bueno, más que nada en temas de organización. Y eso, venimos 3 personas por turno y vendemos los productos de todos. No rompemos la cuarentena, pero sí salimos a la calle a romper el silencio. Decidimos abrir un merendero, porque siempre tuvimos la idea de hacer un centro cultural y un lugar donde se pueda alimentar. Enfoques. El Bolsón, Río Negro. En el contexto de la Semana Mundial del Parto Respetado, charlamos con Lola, de la Grupa Bien Paridas, quien en la comarca se organizan y crean estrategias y espacios para humanizar los partos. Lo que en un principio se volvió como una serie de catarsis de nuestras experiencias, comenzó a organizarnos y a sumarse a otras luchas y a otras reuniones con la misma preocupación que se tenían desde hace años ya en la comarca por parte de otras organizaciones y otras personas. Entonces, nos conformamos con este nombre y comenzamos una serie de acciones a implementar, por ejemplo, herramientas como una encuesta para comenzar a hacer un relevamiento de esta situación en la comarca, con mujeres y familias que hayan sufrido alguna especie de violencia obstétrica o institucional, tanto en el servicio de ginecología como de obstetricia, no solamente en el Hospital del Bolsón, sino también en los centros de salud y hospitales de la comarca, como el Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Esquel, Epuyén incluso. Y bueno, y así poco a poco fuimos creciendo, se fue conformando además mujeres con que provenimos de distintos ámbitos, la mayoría madres, pero también contamos con apoyo de psicólogas, puericultoras, parteras, de todo tipo. Otra de nuestras acciones fundamentales ha sido entablar un diálogo y una comunicación con las instituciones de salud, principalmente con el Hospital del Bolsón, con quienes poco a poco fuimos accediendo y dialogando con algunos profesionales de allí dentro. Logramos tener un espacio para ofrecer a la comunidad charlas informativas una vez al mes. Esto sucedía antes de la pandemia regularmente, cada tercer miércoles de mes. Ahora está suspendido, entonces hemos reforzado mucho el trabajo en nuestras redes, el trabajo virtual, por lo cual también está ahora frenada como nuestra campaña de llevar más información a otros lugares, a los centros de salud, a los barrios, para que llegue más esta información más a más mujeres cada vez más y a más familias. Otra acción ha sido participar, ofrecer talleres, participar en las movilizaciones del 8 de marzo y en la Semana Mundial del Parto Respetado. Este año, por no poder hacer actividades presenciales, llevamos a cabo una campaña de producciones sonoras, en total son 6, con voces de mujeres, de compañeros, de niñas, donde por un lado ofrecemos información sobre qué es la violencia obstétrica, qué es el parto respetado, y también compartimos algunas experiencias, tanto positivas como negativas. Y bueno, por último mencionar que la Semana del Parto Respetado de este año, el lema es "Mi decisión debe ser respetada". Y por eso decidimos también pedir distintas experiencias donde se hablara de si la decisión fue o no respetada y que a qué resultados llevó eso. Nuestro objetivo es difundir cada vez más nuestra información y esta labor que se suma a una labor mucho más amplia que se hace a nivel nacional y a nivel mundial. Sentimos que esto va creciendo cada vez más y que vamos sembrando poco a poco una semilla para visibilizar más esta problemática y para que se haga más conciencia de que el buen nacer nos lleva a tener una mejor humanidad, a tener un mundo menos violento, más justo, más amoroso. Enfoques. Enlazando miradas. Bariloche, Río Negro. Las infancias y adolescencias en las recuperaciones territoriales. A los niños, niñas y adolescentes que se encuentran junto a sus familias atravesando un proceso de recuperación territorial, les toca vivir situaciones de extrema violencia física, psíquica y emocional. A causa del último hecho violento ocurrido días atrás, la comunidad Huenuleo y organizaciones de infancia empezaron a pensar acciones concretas para el resguardo de estas infancias. Escuchamos algunos testimonios de ese día. Sabemos que los chicos tienen derecho, que están siendo vulnerados y olvidados por todos, por la educación, por la salud, por la justicia directamente, porque cuando ocurre este hecho, a César lo golpean, timado, la justicia no ni toma en cuenta eso. Después, con el hecho de la seguridad, la policía hace oído sordo cuando los chicos van y les golpean la puerta, los maltratan, los tratan mal. Están siendo no solamente vulnerados directamente, así los escondemos. Mejor tratemos el tema de fondo, que Ramiro Huenuleo está lastimado, que Ramiro Huenuleo lo golpearon allá, que a Ramiro Huenuleo le parece que yo fuera el centro de todo y no, o sea, se olvidan directamente de lo más importante, que son los nenes. Está muy bueno que estemos todos reunidos acá y tratando de buscar una solución a un problema que es mucho más grande, el de poder saber que los chicos estén bien, primeramente que todas las cosas que pasen se les puedan quitar de la cabeza, o quizás hacer que sea mermar un poco, ¿no es cierto?, todo lo que ellos deben tener en la cabeza, porque son cosas que los chicos quizás la van a seguir trabajando en su cabecita, y cuando sean más grandes no queremos gente violenta nosotros. Nosotros lo que queremos es gente que defienda su tierra y no que salga a matar. Cuando fue la represión, las fuerzas de seguridad que entraron al Culmapu, se dieron un montón de situaciones en un plazo de 2 o 3 meses en donde los niños que se fueron a vivir digamos, cuando hay una recuperación, siempre hay una familia que toma la decisión, como en el caso de acá

Esto es algo que venimos denunciando y peleando de hace rato. Los hospitales están completamente vaciados, las escuelas en una situación calamitosa. Y bueno, todos saben que a principios de este año la pelea inicial, incluso antes del comienzo del periodo común de clases, tuvo que ver con la falta de transporte. Después, bueno, todos saben, se desarrolló el plan de lucha con el cual no se iniciaron de manera normal las clases, o podríamos decir que no se iniciaron porque hubo una situación de paro permanente desde el inicio, para denunciar precisamente el pago escalonado, el no pago de salarios, etcétera. En el marco este, bueno, se están desarrollando la situación de clases virtuales, también no de manera normal. Entiéndase que no hay ninguna herramienta brindada por el Estado más allá de las plataformas virtuales para que los compañeros y compañeras puedan llevar adelante la tarea. Sepamos claramente en ese sentido que no todos ni todas tenemos acceso a la Internet. Sí, la posibilidad de datos móviles, pero eso depende necesariamente de tener dinero para cargarle crédito a los teléfonos. Y en el caso de tener wifi, bueno, imagínense que también eso tiene que ver con el pago de las tarifas que no son económicas en la zona y que, bueno, que se hace muy difícil de llevar adelante sin salario. Aún así, bueno, los compañeros, entendiendo la situación de la militancia, en lo que tiene que ver con mantener el contacto con las familias y con los estudiantes y las chicas y bueno, adultos, etcétera, estudiantes de las distintas escuelas, mantienen una conexión para mantener la conexión con la familia. Esa es más o menos la situación que tenemos. Nosotros estamos en alerta, estamos claramente en esta situación muy particular que tiene que ver con la pandemia y el aislamiento, y muy alertas porque, bueno, esta situación debe resolverse a la brevedad, porque entendemos que esto no da para más y que bueno, que lo que estamos haciendo, todas las acciones que llevamos adelante, tienen que ver con la visibilización de este problema. Hoy precisamente a la tarde salimos en una acción planteada como no rompemos la cuarentena, claramente, no rompemos la cuarentena, pero sí salimos a la calle a romper el silencio. Esto quiere decir que hicimos una caravana con bocinazo para generar una situación de protesta y de señalamiento de la pérdida de nuestros derechos, que lo hicimos aquí en la regional, en cada pueblo. Es decir, no hubo una sola acción, sino se podría decir que seis, porque en cada uno de los pueblos, Epuyén, El Maitén, Cholila, Cusamen, Lago Puelo, El Hoyo, se realizó esta actividad. Acá en la zona de Lago Puelo, que es donde yo pude participar, hubo un medio centenar de autos. Una situación análoga ocurrió en todo el resto de los pueblos de la regional. Así que, bueno, estamos en esta situación de alerta y procurando una solución inmediata, incluso buscando en este sentido la denuncia ante el gobierno nacional y ante incluso la opinión pública internacional. Se ha realizado hace poco una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo en este sentido. La situación de los empleados públicos en la provincia del Chubut es muy compleja y así se lo queremos hacer saber a todo el mundo. Bueno, soy Leo Pi, secretario general de ATECH Noroeste, que es una de las seis regionales de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, sindicato de los docentes y las docentes de la provincia del Chubut. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Las Golondrinas Chubut. Desde hace más de un mes se gestó en el Zoom del paraje una feria de productos regionales

es chef y también estudió nutrición y también le interesa mucho la alimentación en los comedores. Yo soy cantante y estoy estudiando el profesorado de música y también me interesa el tema de la enseñanza, de poder educar y enseñar y a través de la música poder transformar la realidad. Y bueno, desde octubre, noviembre, en tan solo estamos trabajando acá. Primero empezamos dándole la merienda y después, bueno, ya se convirtió en comedor porque los pibes venían todos los días con hambre. Y entonces empezamos a estudiar en el verano para que puedan sacar las materias que le habían quedado en marzo y puedan pasar de grado. Y lo logramos, pasaron de grado. Y bueno, así venimos trabajando hace varios meses. Y bueno, a nuestros oídos llegó hace poco, hace 2 semanas, en el caso de una niña que estaba pidiendo ayuda, que su padrastro, la violaba y la amenazaba, la torturaba. Su madre hacía ojos ciegos, miraba para otro lado y no nos pudimos quedar con los brazos cruzados, entonces decidimos mover esos contactos que tenemos para que puedan hacer algo al respecto. Logramos que el tipo vaya en cana y bueno, la niña está bien, se siente aliviada y pudimos lograr que tenga una contención y un trabajo ahí duro. El tema es que hace unos días, desde el jueves, nos estaban buscando, estaban preguntando por el merendero, por mi compañera, Flore Rogel, que es la cocinera del merendero, y la estaban buscando. El domingo, en un descuido, fue un par de horas que nosotros nos fuimos, nos prendieron fuego a nuestra casa, que también funciona como un aula para estas bombas pequeñitas, para estudiar. Estábamos armando ya todo, yo también soy estudiante y tenía ya armado todo mi espacio para estudiar la carrera. Y bueno, eso es fruto del sistema machista que cuida, que avala, que mira para otro lado cuando se trata de casos de abuso infantil. Sí, nosotras estamos trabajando muy duro para esto porque creemos que acá en el barrio las niñas se merecen las mismas oportunidades que cualquier otra. De oportunidades de educación, de poder tener sus cosas para poder vivir dignamente. Acá no se cumple ningún derecho. En el verano tuvimos unas clases de formación ética de unas maestras que vinieron de onda, así desde lejos, a transmitir sus conocimientos y hablando de los derechos de las niñas, y ellos sacaron la conclusión de que acá no se le cumple ningún derecho. Entonces nosotros nos vamos a asegurar de cuidarles, de hacerles saber que pueden confiar en nosotras, si algo les pasa, si algo les sucede, si tienen secretos malos que los hacen sentir mal, que no los guarden, todo eso. Para nosotros es importante porque esas son bombas pequeñitas que van a crecer y que van a ser como personas como nosotras, adultas. Ya les adultes, allá ellos, que se manejen. Pero nosotras creemos que nos importan las infancias. Nosotras, ni bien llegó a oídos a través de una bruja, acudimos al área de la mujer, a Priscila Yancafil y gente del área de la mujer de acá, de la zona, y ellos con abogadas y asistente social intervinieron rápidamente, con abogadas, psicólogas. Hicieron un trabajo rápido. Pero bueno, nos vienen a buscar a nosotras porque nosotros también somos las que detectamos eso y el problema y dijimos, y somos las que estamos más a mano, porque estamos acá en el barrio. Pero bueno, nosotras nos concentramos en que la niña sea contenida y poder rescatarla y no rescatarla, sino que pueda estar bien y acompañarla. y que asegurarnos de que este tipo se quede en cana, porque hay otras dos menores en riesgo también. Acá en el municipio Adrián Maderna, hace rato, pues nosotras hace un mes atrás también tuvimos otro ataque de un loco empastillado que cayó y también nos destruyó la otra casa que es al lado, que también es parte de este merendero. Y tuvimos que reconstruir otra vez. Y pedimos ayuda al municipio para que nos den una mano en cuanto a materiales. Nosotras no estamos pudiendo trabajar por la cuarentena. Y nos pegó mal porque estaba costando conseguir comida, no solamente para nosotras, sino para nuestras compañeras y para las más pequeñitas. Y no hicieron oídos sordos, nos ningunearon todo el tiempo. Esto pasó el domingo, hoy es miércoles, nunca no recibimos ningún tipo de llamado. Solamente unos compañeros de Portreleu, Mariela Flores Torres, también ella nos dio una mano. Estuvieron acompañando esas compañeras. Y todavía estábamos esperando una respuesta, así que vamos a ir hasta el centro para que nos den una respuesta, porque estamos expuestas nosotras acá, además de que trabajamos con niñas, estamos corriendo peligro porque esto no es un ataque de odio y no tengo más que decir que eso. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.